En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este primer día del segundo mes del nuevo año de 2016. 1 de febrero, aquí estamos a través del 101.4, esto es Teleelche en Radio Marca en una nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos, muy buenas tardes y bienvenidos. Arrancamos. El Elche suma y sigue. Un gol de Álex Moreno en el segundo tiempo le da los tres puntos a los franjiverdes en San Mamés frente al Bilbao Athletic. Un estadio, la Catedral, que empieza a ser talismán para los blanquiverdes. Los de Baraja tuvieron la suerte del campeón en la recta final. Los cachorros desperdiciaron una pena máxima para empatar el partido. Previamente habían marcado desde los 11 metros, pero el colegiado mandó repetir. El técnico del Elche, Rubén Baraja, hizo debutar a los recién llegados Eldin, que tuvo incidencia en el primer y único gol del partido, y Hugo Fraile. En una jornada redonda, donde casi todos los resultados han sido favorables para los intereses blanquiverdes. El Alavés no pasó del empate contra el Oviedo. El Córdoba perdió en casa, eso sí, contra el Leganés, que ha sido junto al Elche el gran beneficiado de la jornada. Osasuna perdió, ¿y de qué manera? Frente al Mirandés. El Nástic también fue de los que ganó. Pero otros equipos como el Zaragoza hincaron la rodilla. El Valladolid, el Lugo, ninguno pasó del empate. Con su tercera victoria consecutiva, el Elche séptimo está en puntos de playoff, ya a 13 del descenso y a solo 3 del ascenso directo. Hace dos semanas estaba a 8, ahora a 3. Los ilicitanos llevan 8 jornadas sin perder, 5 victorias y 3 empates y han sumado 18 de los 24 puntos posibles. Son 3 victorias consecutivas, es la primera vez que esto sucede, y también 3 partidos con portería cero, también la primera. Los franjiverdes no ganaban 3 partidos seguidos desde la temporada 13-14, la primera en primera división. Pues vamos a repasar los datos de este partido, de esta importante victoria, de un mes de febrero que ha sido excelente para los blanquiverdes, con esta nueva victoria. El próximo sábado a las 8 y cuarto los blanquiverdes reciben al Numancia, el rey del empate. 11 de los 23 partidos, los sorianos los han terminado empatando. Por cierto, el equipo en estos momentos está montado en un avión. Dentro de 15 minutos partirán a nuestra ciudad, llegarán al filo de las 3 de la tarde tras entrenar esta mañana en las instalaciones de Lezama. Han estado allí 2 días. Abra escaparates y abrimos la tertulia de los lunes. Buenas tardes. ¿Te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y 5 puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ...101.4... ...25 años contigo. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor. Colaboran Cervecería La Sabata, Limpiezas MSJ, Autobuses Urbanos de Elche, Metaconfort, Suelo Radiante, Naturdama, Aceite Ecológico Grumet. Soy Marta Pomales, directora de marketing. En mi DNI pone que tengo 60 años, pero desde que voy a Cosmopolitan me siento mucho más joven. Tú decides la edad de tu cuerpo. Cosmopolitan es más que un gimnasio. Con 1.100 metros de zona spa y piscinas. Más de 100 actividades dirigidas. Zona fitness y peso libre. Cosmopolitan Wellness Club. Junto Plaza Chimeneas.

evitar que fuese un ida y vuelta o evitar que el Bilbao Athletic llevase el dominio de la situación. Pues yo creo que en los pocos minutos, que tanto en la primera como en la segunda parte sí que el partido se volvió un poco loco, fue el único momento en el que el Elche sufrió ayer contra el Bilbao Athletic. Y luego sí que dejó algunos destellos, que pues, por ejemplo, con Alex Moreno, que fue el mejor del partido, con la jugada del gol, la asistencia de Espinosa o los detallitos que dejaron los dos nuevos, especialmente Eldin con la falta que casi se convierte en el 0-2, pues sí que te dejó por lo menos esos destellos. Pero por encima de todo, al final hay que ser, en este caso, resultadista. Se ganó en un campo en el que tenías que ganar, porque es un equipo, el Bilbao Athletic, que está hundido en la tabla y que prácticamente tiene pie y medio en segunda división B, y tenías que ganar, como se suele decir, por lo civil o por lo criminal. Te trajiste los tres puntos, siguen todas las rachas vigentes, la de las victorias, la de los partidos sin perder, la de sin encajar, y el equipo se ha metido ya definitivamente arriba. Antiguamente estos partidos también había que ganarlos y no se ganaban, ¿eh? O sea, el Elche era especialista en resucitar a los muertos deportivos. Jorge, ¿qué te pareció? Bueno, David ha hecho un perfecto análisis. Futbolísticamente el partido, la verdad que tiene poco de lo que hablar, ¿no? Pienso que para el que no viera el partido, si vio el partido de Girona o vio el partido de Valladolid, pueden ser muy muy parecidos, ¿no? El equipo se arma atrás fuerte y espera su momento, pega su aguijonazo, digamos, y se dedica a defender el resultado, ¿no? A mí me parecieron partidos calcados a los de Girona y a Valladolid, donde incluso en Valladolid, si no nos llegan a empatar en el 90, hubiéramos ganado también 0-1 como ayer y en Girona. Y lo que le exigiría en este caso más al equipo es que en el momento de que consigue colocarse por delante en el marcador, que estuviera más certero a la hora de saber matar el partido a la contra, el saber controlar un poco más los ritmos del juego, el saber tener más el balón, porque es verdad de que en estos tres partidos, y especialmente en el partido de ayer, donde el rival la verdad que demuestra por qué es colista, se echa en falta, ¿no? El tener la tranquilidad de administrar esa renta y de salir a la contra con criterio, con claridad y con desparpajo, con calidad, y no se terminan de hacer contras interesantes. Luego, a favor del equipo, sí que es verdad de que si está manteniendo la portería cero, creo que cuestión de suerte no va a ser solo, ¿no? Algo estará haciendo bien el equipo a la hora de que sabe rentabilizar al máximo los goles que está metiendo. En los últimos 8 partidos he estado mirando, en los últimos 8 solo ha recibido 3, ¿no? Entonces creo que cuestión de suerte no es, ¿no? Está lo que es ajustándose al máximo a lo que es la segunda división, y que el que se adelanta en el marcador es oro puro. Y la verdad que está haciéndolo desde ese punto de vista perfectamente, ¿no? La solidez defensiva, donde además se basa el éxito en esta categoría de portería cero, éxito garantizado. Al menos en un porcentaje muy, muy elevado si te adelantas en el marcador. Lógicamente, si mantienes portería cero, como mínimo empatas. Aranda, ¿qué nos cuentas? Bueno, creo que los dos compañeros han resumido muy bien, ¿no? Tanto Jorge como David Marín. Simplemente volvemos a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que prácticamente se sale con la idea de que vamos como mínimo a conseguir un puntito, a empatar con la portería cero, y luego de ahí lo que nos podamos encontrar, pues bienvenido sea. Sí que es verdad que ayer, por ejemplo, se nos devuelve la mala suerte que tuvimos el día del Alavés de Bordalás, la tuvimos ayer. Ayer era un partido que cuanto menos lo lógico sería el empate. Un equipo realmente que no hace mucho, tiene 2 ocasiones o 3, marca un gol, y el Bilbao tiene que tirar 2 penaltis, una que se saca Javi, y sí que es verdad que luego la defensa está bien posicionada, ¿no? Volvemos a lo de siempre, ¿no? Una segunda división que si tuviera que vivir de exportar partidos al extranjero, y vamos a pasar mucha hambre, porque realmente es un coñazo, y lo seguimos porque es nuestro equipo, pero ayer era un partido de, como bien decía David Marín, ¿no? De dormirte la siesta en el sofá. Pero bueno, ahí está, al final, a lo tonto, equipos que parecía hace 2 meses que no iban a sacar la vida, como Zaragoza, Valladolid, los tenemos 5 o 6 puntos por debajo, estamos a 3 puntos del ascenso directo y a 6 del Alavés, que parece que está haciendo una campaña tremenda, que es cierto, pero lo tenemos a 2 partiditos, el que nos toca jugar contra ellos y uno más que pinchan. Creo que es momento de no sé, de por lo menos de tener alegría, ¿no? Ya vendrán penas y historia, creo que tenemos que cambiar un poquito la mentalidad y creernos de que realmente somos más fuertes de lo que realmente estamos vendiendo fuera. Al final creo que la autoestima es un punto más, es un punto más para el jugador. Y ahí está, lo más importante, el vestuario está muy unido, eso al final es un punto muy fuerte de cara al resto, ¿no? Cuando han venido las vacas flacas, han estado unidos, y ahí vuelve a estar. Y luego para mí lo más reseñable, Sergio León no marca y el equipo gana. Al fin y al cabo es una pequeña duda que había, ¿qué va a pasar cuando Sergio León? Pues mira, ayer mira, ahí estaba, y Alex Moreno tuvo otra, y o sea que al final el equipo puede tirar para adelante. No hay que tenerle miedo a nada, hay que seguir con el trabajo que estamos llevando, con la dinámica, y dentro de lo que cabe, aunque sea un coñazo, con perdón, de cara al aficionado a ver el partido, no está resultando práctico, ¿no? El año que subió en Numancia hace 8 o 9 años era así también. Encerrado atrás, pillaba un partido, te marcaba el golito y se acabó el partido. Nos falta, como bien decía Jorge, saber matar el partido, pero bueno, ahí estamos. A estas alturas yo hubiera firmado tener los 37 puntos y tenerlos ahí como los tengo. Pero yo os pregunto, ¿de verdad esperáis mucho más fútbol en segunda división? No solo ya el Elche, que es el que lógicamente analizamos. Y además, teniendo en cuenta un poco las vicisitudes con las que se hizo el equipo, ¿no? No olvidemos que ayer se enfrentaban los dos equipos con menor presupuesto de la categoría y los más jóvenes, y el Elche está a 3 puntos del ascenso directo. Lo digo porque, por ejemplo, en Vitoria tienen al líder, el Alavés. Estaba repasando yo esta mañana la tabla de las puntuaciones que le dan a los entrenadores y yo pensaba que Bordalás estaría mucho más valorado. Está el octavo, o sea, tiene el equipo líder y está el octavo. Es decir, que en Vitoria tienen al líder y se están aburriendo como ostras. Pero la pregunta es, ¿de verdad pensamos que en segunda división o que el Elche iba a tocarla de salón? ¿Iba a jugar de maravilla? No, pero hemos visto dos Elches en lo que ha habido de temporada, ¿no? Al principio vimos un Elche que tocaba bien el balón y sabía matar el partido y los resultados salían. No sé qué pasó, que al final vinieron también malos resultados cambiando el sistema y ahora parece que nos hemos acoplado a eso. Sí que es verdad que el Alavés va primero haciendo un partido, o sea, un fútbol de aburrimiento. Pero bueno, por ejemplo, está allí el Leganés, está el Córdoba y el Oviedo, que no juegan mal tampoco. Sí que es verdad que el Bilbao toca el balón y trata bien el balón y va al último y desahucia, como aquel que dice. Pero creo que al fin y al cabo a todos nos ha entrado el miedo de que un punto es muy bueno y es importante no encajar un gol, y si hay que ganar el partido 1-0 se gana buscando el error del rival más que el acierto tuyo, ¿no? Del sexto, por ejemplo, que es playoff, al Albacete, que es el primero que descendería, hay 12 puntos nada más. O sea que hay 12 equipos metidos ahí en medio en 3 partidos que realmente no es nada. Es el que me tengo que enfrentar contra ellos más un pinchazo. Es que realmente está todo tan compactado, pero no es porque haya igualdad en la categoría, porque creo que hay plantillas que tienen que estar más arriba de lo que están. Pero es que realmente el sistema de juego se ha unificado todo. No hay, salvo esos 3 equipos, no hay un partido que tú digas, mira, vamos a ver un buen partido. Ayer, por ejemplo, yo preveía que era un buen partido, el Almería-Zaragoza, y a los 20 minutos vámonos a dar vueltas por ahí porque me aburro en casa, me subo por las paredes, ¿eh? Es que era un coñazo, claro, de partido. Y hubieron regoles, ¿eh? Estamos hablando del equipo con más presupuesto, el Almería, y el Zaragoza, el cuarto con más presupuesto. Segundo entrenador, con teoría buena plantilla, ahora se va a reforzar con 2 entrenadores. Por eso yo lo pongo en la mesa. No estaremos pidiendo demasiado. O sea, yo creo que Baraja ha conseguido, en su año de estreno profesional, ver lo que es la segunda, adaptar el equipo que tiene la segunda, incluso en casa, ya desde al principio de los partidos, que eso no lo hacía antes, lo lleva haciendo desde el mes de diciembre, sale a por los rivales, y lo que le puedo criticar, que efectivamente lo hemos hecho alguna vez, es que no sentencie, o que fuera de casa, a lo mejor en partidos como este contra el colista, no sea más ambicioso. Yo puedo entender el planteamiento de ayer, lo entiendo, pero puedo entenderlo más cuando vas a Valladolid o cuando vas a Zaragoza por la entidad de los rivales. Es verdad que yo ayer esperaba un Elche más ambicioso desde el primer minuto. Pero ha encontrado el estilo, ha encontrado el trazo y le está saliendo bien. ¿Qué podemos discutirle teniendo al Elche en la situación que hemos dicho de temporada, de cómo se hizo el equipo y con qué mimbres y con qué dinero, teniendo al Elche en puntos de playoff a 13 del descenso y a 3 del ascenso? Es que igual estamos pidiendo la luna, es lo que yo digo. Ahora, si decimos de que el juego es aburrido, pues sí, no, es que salvo los 15 minutos ayer del Real Madrid, que le mete 3-0 en 10 minutos al Español, el resto de la segunda parte fue un tostón del Real Madrid Español. Quiero decir, es que a veces posiblemente pidamos más de lo que verdaderamente se le puede exigir a una plantilla. No, a ver, yo soy de los que creen que el fútbol no es una dictadura, ni para los que les gusta jugar bien, ni para los que se les tacha de que jueguen mal. Yo no digo que el Elche juegue mal, yo digo que hay muchos partidos que a mí sí que, si yo fuese un, o sea, si yo no tuviese que ver los partidos por obligación, no los vería, cambiaría, como me pasó ayer en el, uh-huh, en el Almería-Zaragoza. A mí hay un equipo que me encanta como juega en segunda división, que es el Mirandés. Ahora el Mirandés está por detrás del Elche, por ejemplo. Ayer ganó 4-0 y el Mirandés es un equipo que igual va 2-0 y le remontan, o que igual va perdiendo 2-0 y le remontan, o que igual una semana como ayer gana 4-0 a Osasuna y me parece que hace dos o tres semanas perdió 4-0, 4-1. Sí. No sé si con el Tenerife o con quién fue. A mí ese equipo me gusta verlo jugar. Pero entiendo, y he hecho el apunte antes, que el Elche tiene que jugar como mejor le venga a la plantilla que tiene Rubén Baraja, que además se hizo de la manera en la que se hizo, de forma deprisa y corriendo, y que es a partir de ahora, a partir de hace un mes, cuando realmente los jugadores se conocen y cuando puedes empezar a sacarle el mayor provecho a la plantilla desde ahí, ningún pero, porque además es que creo realmente que si cogemos los 23 partidos, llevamos 23 partidos de liga, en la mayoría de ellos, bueno, quitamos por ejemplo, el día del Llagostera, que fue una catástrofe, pero es que en la mayoría de los 23 partidos, creo que el guión que ha preparado el cuerpo técnico del Elche, que no siempre tiene por qué cumplirse en un partido, tú estás una semana entera preparando un partido y a lo mejor luego te sale por otro lado, pero es que en un amplio porcentaje de los encuentros de esta temporada, creo que el guión preparado es el que luego más o menos ha salido, y ese es el éxito, por encima de que juegue más bonito, menos bonito, de que marque más goles, de que encaje menos goles. Creo que por encima de todo eso, el buen trabajo de los jugadores, del cuerpo técnico y del resto del personal, se acaba notando. No solo en que sacas puntos, no solo en que ganas partidos, sino que es que eso es fruto no de la suerte, sino de que lo que trabajas durante la semana es lo que luego se ve en el terreno de juego los sábados o los domingos. Mm. Y eso es muy elogiable, por encima de que sí, de que a lo mejor no me gusta el estilo, de que me podría divertir más con otro estilo. Eso ya son gustos personales de cada uno, que si hay 10.000 o 12.000 en un estadio de fútbol, cada uno va a tener su propio gusto personal y al final no puedes contentar a los 12.000 porque es imposible. ¿Cómo contentas a esos 12.000? Viendo que el equipo lo da todo, viendo que es competitivo y que saca buenos resultados. Así, el que le guste jugar un juego directo, el que le guste el tiki-taka, el que le guste el contragolpe, si tú ganas, a todos los aficionados los vas a tener contentos. O si tú, o si el aficionado ve que eres competitivo. Luego a uno al que comulgue más con tu estilo de juego, pues le tendrás doblemente contento. Pero desde luego, si este equipo acaba ascendiendo, aunque lo haga jugando al 0-1 y al 1-0, creo que nadie se va a quejar de ese estilo de juego, porque es que sería totalmente ilógico. Bueno, la cuestión es que en la segunda división pedir caviar yo creo que es engañarse, porque no lo hay, y el equipo que a lo mejor pueda jugar bien está por debajo del Elche, el Lugo de... ¿Pero qué es jugar bien? No, jugar bien, claro, para mí, claro, es un juego combinativo en el que tienes profundidad, ocasiones de gol, pero para entretenido. Para otro, entretenido. Para otro a lo mejor es jugar a la contra, vale, que eso es lo bonito, claro, del no, fútbol por también. Eso te digo que para mí claro, efectivamente, el fútbol, hay equipos que lo retratan en Inglaterra muy bien, claro, juego profundo, de eso es lo bonito. Vertical, contragolpe, eso mí, también es bonito, pero a mí me gusta más el combinativo. A mí muchas veces lo que me sienta mal es cuando tanto desde un bando como desde otro lo que se trata es, no, solo existe, solo tiene que existir esta manera de jugar bien y lo otro es antifútbol y demás. O sea, yo el equipo que mejor he visto jugar este año en segunda división va delante del Elche, no va detrás, va delante, y para mí es el equipo revelación y es el Leganés. Yo Leganés, cuando vino aquí, que empató a cero con el Elche, me pareció un equipo totalmente sólido, suelto, que juega con alegría, con velocidad, con muchas llegadas a puerta. No nos ganó, pues porque aquel día pues tuvimos algo de suerte y no nos ganó, pero me pareció un equipo. Además, lo he seguido en alguna ocasión y gana los partidos, sobre todo en Butarque, con bastante solvencia, ¿no? No es la primera vez que gana por diferencia de dos o tres goles, ¿no? Entonces, es verdad de que, por ejemplo, en el caso del Leganés, Leganés sí que está haciendo las cosas bien, y de hecho ya va segundo. Por eso en el resto, al fin y al cabo, ya no solo la segunda división, si es que te pones a lo mejor a ver un partido de primera, un Levante Granada, o te pones a ver un Rayo Getafe, y si no sientes un poco los colores, pues al final es lo mismo. O te gusta mucho el fútbol, acabas cambiando la tele. Rayo, ¿no? Yo creo que el fútbol... Pero ¿y en el Atlético de Madrid? ¿Se divierten de verdad con un gran fútbol? No, yo creo que el fútbol al fin y al cabo y van segundos. Es pasión y amor por tus colores, ¿no? Y cuando estás viendo tu equipo jugar, pues lo sigues, lo observas desde un prisma diferente, ¿no? Porque es lo que realmente llevas ahí... Y sigues el partido y pues te gusta más, menos, pero que al final la segunda división es muy, muy igualada, es muy, muy difícil, es muy física y es complicado ver equipos que jueguen al fútbol de una forma... Yo solo digo, Jorge, que conforme se hizo el equipo, con todo lo que rodea ahora mismo la entidad y al equipo, conforme el presupuesto, que se hizo en tres semanas, sin una pretemporada y tal... Que el Elche esté como está, creo que se puede criticar otras cosas, pero el rendimiento de la plantilla no se puede criticar. Perdona, creo que ahí hay una persona que está pasando muy desapercibida, porque no lleva 26.000 ojeadores como había en el año pasado, ni tiene un contrato tan elevado como el año pasado, no abre la boca en nada, no se mete ningún fregado a hacer su trabajo y al final, a lo tonto, mira qué equipo ha confeccionado, ¿no? Que Ramón Planes en cuestión de una semana. El año pasado estábamos acostumbrados a ver a Víctor Horta, que salía hasta los telediarios. En todos los fregados se metía, en todas las historias, 300.000 personas alrededor suya. Aquí llega un señor con un portátil, tres amigos y un móvil, y mira qué equipito ha hecho, ¿eh? Y sin tener una macroficha. Totalmente de acuerdo. Ramón... Tampoco hay que decir que tampoco es un portátil, tres amigos y un móvil. Pero bueno, a ver si me entiendes, que es una comparación. Sí, ahora, no, que es un hombre con un sistema profesionalizado y demás, que muchas veces lo decimos, sí que lo que sí que es cierto es, por ejemplo, Víctor Horta creo que traía 15 o 16 colaboradores que no estaban todos 18, en el club. 18 scouting, creo que tenía. Es un modo distinto. Los dos son muy buenos, pero sí que es verdad que al final, para un club modesto, creo que va más acorde el de Ramón Planes. Pero que son dos modelos que han triunfado. Sí, porque Víctor Horta, las cosas como son. Hizo fichajes que... No, están jugando, son titulares todos en primera como división. Víctor Rodríguez... No, como, son titulares en primera. Que desconocíamos y la verdad que dieron un rendimiento y están dando un rendimiento en primera. Que me espectaculares. Sí, el cierto. Presupuesto de uno es X y el otro es X más Y, más Y, más Y, más Y, más Y. Ramón Planes ha hecho el equipo en cuestión de 10, 12, 15 días máximo, porque realmente no era él ni el secretario técnico, que había otro anterior a él, que de la noche a la mañana desaparece y entra él. Víctor Horta no era santo de tu devoción. No se trata, sino la profesionalidad y la diferencia, sabiendo que los dos son buenos, nadie va a descubrir a Víctor Horta ahora. Y que digamos que Planes está más ajustado a lo que y como, por ejemplo, uno le gustaba meterse en los berenjenales y parecía que el Elche era él, y sin embargo hay otra persona que desaparece de los fregados, se dedica a lo suyo, que realmente es para lo que se le contrató. En las circunstancias que ha tenido Ramón Planes, yo creo que es sin duda uno de los mayores artífices de este, de momento, éxito, que es tener al equipo a 13 puntos de la permanencia, porque esa es la otra. Aparte de Rubén Baraja, ¿vosotros pensáis que hay alguien más que mira para abajo? ¿O todos miramos para arriba? Baraja mira para arriba. No, públicamente no. Bueno, públicamente. No hay manera de sacarle una palabra. El otro día sí que lo dijo. No, ayer le volví a preguntar. El viernes sí que dijo que miraba para arriba. No, ayer lo que pasa... El viernes lo que pasa es que yo le dije, ¿y no tienes ilusión por luchar por el ascenso? Ya no tuvo más remedio de decir, hombre, ilusión sí, pero no pronunciara nunca la palabra ascenso. Yo entiendo perfectamente el mensaje. ¿Cuándo acaba la liga? ¿El 20 de junio o el 10 de junio? O el 5 de junio, creo que acaba. Aunque la pronuncie ese día en la plaza de Baix, sobra. Yo entiendo su mensaje. Lo que pasa es que llega un momento en que ya ese mensaje no es que no cale, es que no te lo crees. O sea, estás con 37 puntos a 13 del descenso. O sea, tienes que perder 5 partidos seguidos y que la retahíla de equipos que tienes por debajo todo lo pierda, y no puede ser porque juegan entre ellos. Entonces, por eso digo que salvo él, hay alguien más que mire para abajo, porque yo creo que a los futbolistas ya les empieza a sacar otras frases, ¿no? Yo creo que todos coincidiremos afortunadísimamente de que hay que mirar para arriba. No puede ser de otra manera, hay que ser ambicioso. Sí, pero es que yo creo que él no mira para abajo. O sea, él a lo mejor tampoco mira para arriba y simplemente el Elche lleva 37, pues simplemente trata de, pues, lo siguiente, 40. Y cuando tengas 40, 43. Y cuando queden 2 jornadas o 5 jornadas, pues ya será momento de decir, ¿dónde estoy? Pues estoy el cuarto y tengo al segundo a tanto y al séptimo a tanto. Pues entonces será momento de mirar. Ahora mismo, ¿de qué te sirve los mismos famosos 50 puntos? ¿De qué te sirve teniendo 37 pensar en 50? Si no puedes llegar, como mínimo, hasta dentro de 5 semanas, no puedes llegar a los 50. Que no van a hacer falta 50. Es que yo todo eso lo veo un poco absurdo, pero pasaría también en primera división, extrapolando los números, si el Elche fuese a mitad de la liga séptimo, octavo, noveno, estaríamos todos hablando de la permanencia, de que hay que asegurar la permanencia y demás, y realmente te estás codeando a lo mejor con entrar en pero Europa. Primera, ¿no? Ya es mucho más serio. No, pero ¿qué es eso? ¿No? Y son los mensajes que se lanzan y demás, pero vamos, yo creo que cualquiera en su sano juicio, hasta el más pesimista o hasta el más humilde, ahora mismo no está mirando al decimoctavo clasificado, sino que está mirando pues a ese grupo que se ha formado ahora, que incluso ya no solo están peleando por el playoff, sino con los pinchazos del Córdoba, por ejemplo, que en las últimas 5 o 6 jornadas ha perdido 3 o 4 partidos, te estás metiendo ya a pelear con las 2 primeras posiciones. Sí que es verdad que uno mira el calendario y dice, el Elche, por ejemplo, tiene que jugar en casa de todos los en casa de todos los de arriba, y eso la verdad es que va a ser duro, ¿no? Porque en teoría son partidos muy complicados, pero bueno, es lo que ha tocado y hay que jugar contra todos a lo largo de todo el año. ¿Para dónde miráis? Si tiene que jugar en casa de todos los de arriba, tienen que venir aquí todos los de abajo. Es decir, que pues, hay que mirar el vaso. Es verdad, es decir, es verdad que vas a tener unos desplazamientos más complicados, pero supuestamente vas a tener unos partidos en casa más fáciles, ¿no? Yo creo que el calendario, al fin y al cabo, puede ganar en cualquier campo, esto es segunda división, y con respecto a lo de mirar para arriba o para abajo, apoyo la decisión de Baraja de que no hable del ascenso, de que hable del partido siguiente, de que hable del Numancia, de que hable de conseguir los 40 puntos. Y no hay que hablar de ascenso, hay que ir sumando puntos jornada tras jornada y ya está. Ahora, personalmente, yo lo que en este caso pienso, por ejemplo, es que se está viendo, se está observando jornada tras jornada que hay una solidez defensiva mayor a la que había al principio de liga, ¿no? Es decir, ahora a los equipos contrarios les cuesta más hacernos ocasiones y hacernos gol. Y sumado al número de medias puntas que han venido en este mercado invernal, que son por lo menos ilusionantes. Media punta es ilusionante. En el punto ya de vista, el de Eldin, hay que decir que Eldin ya empieza a ser ilusionante. Y luego Cristaldo y Hugo Fraile, yo creo que Baraja creo que está satisfecho y contento con las llegadas de estos 3 medias puntas. Creo que pueden dar el salto de calidad, sobre todo meter también presión a los que hay. Alex Moreno, estamos viendo a un Alex Moreno ahora bastante más eléctrico, más desequilibrante, incluso ha encontrado el olfato del gol. Eldin creo que va a dar algo diferente a los que hay, es un jugador que tiene un balón parado impresionante también, a diferencia de los que había, que no también van a apretarle las tuercas a Espinosa. Entonces yo creo que Baraja sabe que ahora mismo dispone de unos peones que antes no tenía, ¿no? Y en las medias puntas, echando un vistazo al partido del sábado contra el Numancia, veo, por ejemplo, que Alex Moreno, Espinosa y Sergio León tienen 3 de los 4 puestos de arriba asegurados, pero para esa cuarta plaza ya no solo, por ejemplo, como ayer Héctor, ¿no? Que para mí quemó la última bala como titular porque se le han dado enésimas oportunidades y prácticamente no sabía aprovechar ninguna, pero es que detrás de Héctor tienes a Álvaro, que la semana que viene vuelve, tienes a Cristaldo, tienes a Hugo Fraile y tienes a Eldin, tienes a 4 medias puntas más, que sumados a los que hay, yo creo que te hacen una línea ofensiva bastante más potente. He estado mirando los fichajes del resto de equipos de segunda y ninguno es que haya fichado a priori mejor que tú. Entonces yo creo que sí que la afición tiene signos más que para, como mínimo, ilusionarse un poco más que hace un par de meses y mirar, si no hacia arriba, si al siguiente partido, con la ilusión de que si ganas te metes en 40 puntos, seguramente entrarás en playoff, posiblemente recortes puntos al ascenso directo, y creo que es un momento donde la afición tiene que dar un paso adelante y animar a estos chavales que se están dejando la piel domingo tras domingo. David, tú cierras. Bueno, creo que el discurso de Baraja es topicazo de fútbol, ¿no? Vamos a quitarnos presión, vivimos el día a día y fuera, y más después de las 3 primeras jornadas que estábamos segundos, que parecía que íbamos a subir de calle y luego nos vino el batacazo, ¿no? Hay un topicazo que es el día a día y al final creo que es lo correcto, que tienes que ir mirando y sobre todo ver realmente dónde eres capaz de estar y lo que vas a aguantar para estar ahí. Que luego una vez que te metes dentro hay que saber aguantar la presión. Y luego por el tema de que si Baraja mira para arriba o para abajo, yo no me creo que mire para abajo, pero vamos, no de hoy ni de ayer, sino de hace 3 meses o 6 que empezó la competición. Tu ilusión siempre es estar arriba y no hay equipos, hay equipos diferentes. Una cosa es el Llagostera y otra cosa es el Elche, el Almería, el Albacete, que al fin y al cabo siempre tienen que, por nombre, por institución y demás, tienen que mirar para arriba, que luego la categoría te va a decir dónde vas a estar. Pero bueno, es ilusionante, ¿no?, el estar ahí. Al fin y al cabo, después de un verano tan, mira dónde estamos, ¿no?, con la ilusión, y vernos ahí, volvemos a lo de antes. El segundo lo tenemos a 3 puntitos, ¿eh? Que al fin y al cabo, y para mí, salvo dos equipos, que fue el Oviedo, que la segunda parte me pegó un baño, y luego el Córdoba, que pese a ir con uno menos, incluso 10 minutos con dos menos, me encerró en mi campo y realmente me hizo sufrir. No he visto ningún equipo superior al Elche. Luego estaba el tema de que tengo que jugar fuera contra los grandes. ¿Y eso es bueno o malo? No se sabe. Jugar contra los grandes cuando está la cosa apretada y que vayan pasando los minutos, al final el local tiene que arriesgar, o en teoría tiene que arriesgar más, tiene que apostar más. Y conforme yo estoy jugando es quedarme atrás y a ver si Sergio León pilla alguna, o por ejemplo ahora el tema de Le Moreno pega una carrerita y demás, y la enchufo. Creo que no es malo tampoco jugar fuera contra los grandes que nos toca, ¿eh? Al fin y al cabo, volvemos a lo de antes. El día del Alavés no nos merecimos perder. Y ayer, no es que no nos mereciéramos ganar, pero quizás era demasiado con el trabajo hecho. Al fin y al cabo, la competición está donde tienes que estar. Y tienes que salir a ganar y a jugar en todos lados. O sea que, miedo ninguno. Igual cuando lleguen esos partidos que tú dices, el grande es el Elche. Claro. Porque viene de primera y además está haciendo un arranque de segunda vuelta, yo creo que realmente bueno. Gracias, David Aranda. Gracias. David Marín. Vamos a marcharnos recordando el gol que en el minuto 14 marcó Alex Moreno, el gol que le dio la victoria al Elche Club de Fútbol, la tercera consecutiva ayer en San Mamés. Un saludo, buenas tardes. Que se viene a banda derecha, toca de primera, balón para Espinosa, toca Espinosa, cuidado que puede marcar el Elche. Se le llama debutar y besar el salto. Elvin, que toca su primera pelota en banda derecha, balón para Espinosa, este filtra un pase interior para Alex Moreno, y Alex Moreno, que llega perfectamente por la otra banda, de zurda marca su segundo gol con la camiseta del Elche. Minuto 14 de la segunda parte, marca el Elche, el primero en San Mamés, marca Alex Moreno. Sal Bilbao Athletic 0, Elche 1. Bueno, pues así sonaba ese gol que le da al Elche 3 puntos de oro. Antes de marcharnos, recordaros que esta noche a las 8 hay una conferencia muy interesante del periodista, de nuestro compañero Santiago Gambín, sobre Sixto Marco. La conferencia se titula Sixto Marco, una vida en blanco y verde, dentro de los actos del centenario del nacimiento de Sixto Marco. Esta tarde a las 8 en la Casa de la Festa, esa conferencia de Santiago Gambín sobre Sixto Marco. No hay que perdérsela. Mañana más, volvemos. Gracias, saludos. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.